Para seguir informado toda la semana, entra en www.noticia17.com.ar. Fondo Monetario Internacional. ...20:10, continuamos en Río Revuelto, ha arrancado ya la segunda hora, vamos hasta las 22, se ha pasado volando hasta aquí. Se ha pasado volando, ya estamos en la segunda hora, como has dicho, y bueno, y me parece que se vienen cosas copadas. Sí, se vienen cosas copadas, te adelantamos, por si recién te enganchás, todavía falta la segunda parte de la columna de deportes, se viene todavía la información de Temperley, de los Andes, muchos clubes de la zona, así que quédate prendido. También falta la visita de nuestro columnista económico, Javier Cernadas, ese hombre que tiene la capacidad de explicarnos la economía para la que lo entendamos hasta nosotros dos, ¿no? Así es. Así que si puede hacer eso, creemos que nos puede dar una mano un poco a todos. Economía para todas y todos. Estará pasando Javier Cernadas, también Hernán Báñez, quien pasaba, nos prestaba la voz recién en el picadito de noticias, estará con su columna de cultura y espectáculos. También falta su sección, señorita, de las noticias bizarras. Gran expectativa, por lo menos a través de las redes sociales, ¿no? Se viene bien. Esperemos que les guste, así que bueno, veremos. Sobre el cierre del programa también vamos a estar con una banda en vivo y nos van a estar presentando un tema realmente muy, muy destacado, muy interesante para nosotros. Va a estar Beatriz Villar, ella es una artista lomense que hoy nos va a estar presentando por primera vez el tema Hay que búsqueda gloriosa, dedicado justamente a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estamos hablando de Estela de Carlotto, el tema es en obvia referencia a que ha encontrado finalmente a su nieto Guido, o Ignacio, como él todavía mantiene su nombre. Bueno, ahí estaremos compartiendo este regalo justamente del artista. Pero hablábamos un poco recién de esta importancia de las redes sociales, por lo menos la gran importancia que tiene para nosotros, y está ya sentado acá en el estudio Martín Fernández, un escritor lomense con quien tenemos el placer de saludar. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas noches. Y lo relacionábamos con esto de las redes sociales porque justamente él es hacedor de Cosas del Roca, una página muy popular, la pueden encontrar a través de Facebook y a través del Twitter también, que cuenta historias muy populares. Estamos hablando de que tiene más de 18.000 seguidores, por ejemplo. ¡Apa! Y continúa bien creciendo. ¿Cómo es contar historias alrededor de algo tan común para todos quienes vivimos en Zona Sur como es el Tren Roca? Claro, todos los que vivimos en Zona Sur tenemos el común de usar el tren. Más allá de que trabajes o estudies, siempre está presente. Entonces, como usuarios, mi idea y la idea de estos chicos también es unirnos, más que nada para hacernos un poco el día a día un poco más llevadero. Comunicarnos entre nosotros, información, humor. Los que usamos el tren diariamente ya sabemos los personajes que hay, todas las cuestiones que pueden suceder en el día a día, y entonces la idea es que fomentemos esta página que salió el 26 de abril y ya tiene 18.000 seguidores y 25.000 visitas, digamos. Entonces me gustó mucho, siendo escritor de acá de Lomas, estar en contacto con estos chicos y a ver si podía aportar desde mi punto todo lo que es escritura, cuentos, poesías, y plasmar un poco la historia también de las estaciones y demás, que es lo que a mí me gusta. Uh-huh. Bueno, me dieron un lugar y me parece que es muy útil también para hacernos, como ya te decía, más divertido todo lo que es el viaje. Claro. Y un poco estar informado y en contacto entre usuarios. Esto nació desde nosotros usuarios hacia nosotros mismos. Bueno, eso me llamó a mí mucho la atención. En realidad lo hablábamos con Ailén, porque vos, cuando estás acostumbrado por ahí a escuchar al que te da el informe de cómo van los servicios, te cuenta sobre las demoras. Y esto, además de contarte sobre las demoras, por ejemplo, uno de los posts de hoy me llamó mucha atención, era, mire, ojo que cuando llegan a Constitución están pidiendo el boleto y si no te cobran la multa. Y eso es bien un consejo de un usuario a otro. Exactamente, por eso también aprovecho para recalcar que somos usuarios, no tenemos relación con la empresa de ninguna manera. Y porque, bueno, a veces hay alguno que piensa que sí, te mandan currículum y cosas así. Claro. ¿Sí? Sí, nos pasa de todo. Por eso es un poco mantener el humor, siempre el hilo conductor es el humor para todos. Y también fomentar un poco lo que es la movida cultural, que para muchos como yo por ahí no hay espacios acá. Entonces, que el Facebook también sirva un poco de eso, ¿no? Para estar un poco más conectado con lo que uno le gusta hacer, más allá de lo que haga diariamente, que a veces no es compatible. Totalmente. Contale por ahí a la audiencia que hoy hay algunos que estén recién descubriendo estas claro. cosas del Roca, uh-huh. de con qué se pueden contar, cuál es tu aporte puntual, sobre qué escribís, cuáles son tus mayores intereses. Yo hace muchos años escribo, digamos, a amateur, siempre hablando de Lomas, en particular de la zona céntrica, donde yo me crié y donde soy, bueno, detallando historias de románticas en, digamos, vecinos o cuestiones así del día a día también de acá. Uh-huh. A su vez lo mecho también con mucho de la historia de Lomas, de todo lo que es el centro. Y bueno, entonces se me ha complicado mucho tratar de difundir mi actividad, no solo en las redes sociales, si bien yo tengo mi página propia, también aquí en lo que es el municipio, ¿no? Por eso yo un poco hablaba con ustedes antes, que es muy difícil que los escritores sí. se consideren un poco más, estamos como un poco al margen de lo que es la cultura en general. Yo lo veo que por ahí hay centros culturales que tienen música, tienen plástica, tienen teatro. Y no está ese lugar para la escritura. Y no está, la escritura está como un poco apartado, como más, no sé, no le encuentro explicación. Entonces la idea era, yo usuario de este Roca, digamos, del tren, viendo la página, primero la visité como usuario sin tener nada que ver como con ello. Como un seguidor más. Exacto. Y me gustó mucho la propuesta. Entonces me comuniqué con ellos, existió la posibilidad de... ¿Qué es un grupo de gente? Contemos un poco esto de la cocina, ¿cómo es la cocina detrás? En principio son los que crearon la página, son dos personas, usuarios, Nicolás particularmente, que vive en Quilmes, otro chico vive en Lanús, y yo estoy acá en Lomas, digamos, siempre cerca de las estaciones, ¿no? De los todos los ramales. Bien, ¿conocen del tema? Conocemos el tema, padecemos el tema, claro. y nos gusta también, porque en definitiva... está bueno viajar, digamos, llegamos a algún momento que digamos, depende de cada personalidad, te gusta o no. Sí, te vas encariñando. Exacto. Bueno, y más que nada siempre el hilo conductor es eso, que sirva estar unidos, ¿no? Más allá de esta movida que te decía, de que cada uno aporte lo que crea conveniente, generar también un poco de solidaridad en las estaciones, que acá en Lomas hay mucha solidaridad también, dando gente que le da de comer a cierta gente que está en la calle, situación de calle, informar un poco de eso, que la gente por ahí no sabe mucho. Y esa... Por ahí uno también en el vértigo diario, en la velocidad, claro. no frena un segundo para ver qué hay a su costado. Claro, ¿no? Yo por suerte tengo la capacidad de tener más tiempo por aquí mis otros compañeros y estar un poco más atento a esas cosas, ¿no? Claro, dejar la vorágine de lado, digamos. Claro, claro, si hay que esperar un tren más, espero. O sea, claro. Y en ese sentido también lo hago en la vida. Por ejemplo, estoy pensando también en incluir un poco más de esta información de lo que se hace en las estaciones, digamos, con esto que te decía, de darle de comer a la gente, ayudarlo, darle ropa. Se hace mucho en Quilmes, se hace en Lomas. Tengo entendido que en un par de estaciones más. Es un informe que estoy empezando a trabajarlo, para volcarlo bien en la página. Por eso me parece que, más allá de que el Facebook es por ahí más... para cosas cotidianas y chusmear o por ahí, ahora hablar y verse por Facebook, que a mí la verdad que prefiero el cara a cara siempre. No es tu interés particular. No es mi interés, por eso yo considero que si se puede hacer una herramienta útil, estamos todos convocados para siempre estar en contacto y cada uno que vuelque lo que a ellos les gusta y considere. Recordamos a la audiencia, por ahí recién te enganchás del otro lado, que estamos en diálogo, justamente nos visita aquí en el estudio Martín Fernández, escritor lomense y uno de los hacedores, como me gusta decir, de Cosas del Roca, esta página dentro de Facebook, donde uno puede ir hallando diferentes curiosidades, historias, un poco también descubrir algo que por ahí tenemos todos los días a la vista, pero se nos escapa en esos detalles. Exactamente, no solo lo bueno, sino también lo malo. Lamentablemente, uno cuando por ahí se sube al tren o viaja es porque está apurado y quiere llegar a algún lado, precisamente. Claro. Entonces, la idea es también tener tips de información como para decir, bueno, muchachos, viajemos, cuidémonos entre todos y estemos atentos a todo. O sea, no solamente al teléfono y a las cuestiones de los horarios nuestros, ¿no? Es un poco de eso también, siempre mechándolo con el humor, que es la manera de más fácil de llegarles. Por ejemplo, para que se entienda, si alguien no conoce todavía esta página, una fotografía que me gustó mucho también, ejemplo de orden en fila, con respeto y tranquilidad, así se sube, dice el epígrafe justamente de la foto. En la foto se ven 5 perritos haciendo la cola justamente para subir una de las formaciones. La cosecha de me gusta desde muchísimo. ¿Cómo se da ese ida y vuelta con el lector, con el usuario también del tren, ¿no? Y todo nació desde la locura propia de cada uno y querer aportar, y después esto se genera por lo que sería el boca a boca de Facebook, que no tengo idea que seguir y no seguir. Pero ya te digo, siempre nació desde los usuarios y para los usuarios. O sea, todas las fotos son aporte de los usuarios mismos, hay muchas historias de particular de ellos. Entonces eso quiere decir que todos los usuarios y todos aquellos que conozcan esta página, exacto, que pueden sumar historias de historias, cada uno. Historias, anécdotas, información, lo que se considere siempre relacionado con la historia del tren o la cercanías del mismo. Por eso, así entre yo y así hay muchas personas que, digamos, nosotros administramos nada más. La gente participa. Claro, cada uno puede hacer su aporte. Por ejemplo, acá una de las fotos que estamos compartiendo mientras charlamos es la de Spider-Man, el hombre araña, yendo a trabajar, agarrado ahí en el tren, tratando de sostenerse. Claro, para los superhéroes también hay horarios, por eso te digo. O sea, imagínate que para elegir, en vez de ir con la telaraña a ir al tren, tiene que estar un poquito. Pero hay de todo, por eso mismo, o sea, el humor está siempre y que sirva también como para conectarnos y conocernos más. Martín, antes de quedarnos sin tiempo, desde ya mil gracias por tu visita, consultarte algunas cosas. ¿Estuve chusmeando? ¿Hay algo de merchandising? No sé cómo se dice. Hay merchandising que surgió desde el propio querer pertenecer, digamos, muchos usuarios que les gusta la página y quieren verse o conocerse entre ellos mismos. Entonces sacamos como pin, imanes, remeras, tazas, siempre a pedido, nada obligado, siempre a la Fundación del Roca, por supuesto. Sí. Pero desde ya te digo, es algo que nació desde nosotros y va a seguir así. Esto no soy dueño ni yo, ni Nicolás, ni nadie, y esto es de todo, pero siempre manteniendo el respeto entre todos. O sea, nunca vamos a aceptar una palabra de más ni nada. Eso ya es está aclarado inclusive en la página. Siempre con respeto se puede manifestar todo el mundo, nadie está fuera de esto. Bueno, la verdad que un gusto tu visita, tenerte acá, con que nos cuentes todo esto. Y por último, sí, pedirte que nos digas cómo es tu página personal que vos decías, dónde se puede encontrar, porque la idea así de este programa es difundir la cultura entera y más privilegiando a quienes desde acá de Zona Sur seguimos trabajando por eso, ¿no? Bueno, mi página personal es escritosur.blogspot.com.ar. Ahí hay poesías, historias, fragmentos de la novela de Loma de Zamora. El que quiera compartirlo está ahí. Y cuando alguien quiera alguna información, están todos mis contactos ahí mismo para los que quieran seguir en contacto conmigo. Y para nuestros oyentes lo vamos a estar compartiendo ya apenas cerremos esta nota aquí en nuestro Facebook. Martín, desde ya mil gracias por esta visita. Las puertas abiertas de Río Revuelto para cuando quieras volver. Bueno, les agradezco mucho a todos, la verdad, la posibilidad. Soy un oyente y es un orgullo para mí estar acá en la radio. Bueno, acá basaba, mil gracias nuevamente por esta visita. Martín Fernández, escritor lomense, uno de los realizadores de la página de Facebook Cosas del Roca, realmente muy buena. Si todavía no la seguís, aprovechá, dale clic, que te vas a divertir, te vas a entretener y vas a descubrir muchas historias que quizás tenés a la vista todos los días, pero no le prestamos la suficiente atención. Son las 20 horas 24 minutos, vos quedate enganchado con nosotros hasta las 22, tenemos varias historias para compartirte, dale.